¿Estás oyendo? Amor de mi vida. No tienes corazón y tienes otro amor que te ha engañado siempre y que tú lo quieras más. Quizás tengas razón de que a tu corazón te lo hayan trastornado y no puedas cambiar. Y si miras que ya no hay remedio, que caíste en la red de ese amor, no reniegues que ese es tu destino, debes darle las gracias a Dios. ¡Vaya! Que tú ya no puedes ni debes claudicar. Perdóname, mujer, no des explicación. Comprendo el sentimiento y que te bendiga Dios. Y si miras que ya no hay remedio, que caíste en la